Mi pueblo tiene la magia de la vaca en la vereda, de emparchar la bicicleta cuantas veces mereciera, de bajar naranja gancho de kermés en las escuelas y guardar la ropa sana como parte de la herencia, de cambiarle las revistas al kiosquero de la vuelta y anotar en la libreta fiado al fin. Ángeles, inaugurando este espacio, ¿verdad? A partir de ahora, este tramo que tenemos después de las 11, qué bueno empezarlo con artistas nacionales con esta calidad, ¿no? Sí, la verdad que nos gustó muchísimo por la calidad y por el tono en el que hacen estas composiciones desde el centro del país, se puede decir, ¿no? Tirando al norte, allá por Tacuarembó, gente joven y que se llamen Puro Chamuyo. Está todo impecable. Así que ya lo tenemos por ahí, ¿no? El invitado. Exacto. Juan Pablo Silva, que es antes que músico, bueno, yo digo esto, él dirá si es así o no, antes que músico es maestro de escuela. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un placer conectarme, recibirlos, que me reciban, mejor dicho. Y no, antes de maestro, mucho antes de maestro estuvo presente la música, que es algo que viene desde lo familiar, chiquito, así que llegó antes la música. Y no hay contradicción, ¿verdad? Ayudan uno al otro. No solo que no hay contradicción, sino que creo que se necesitan y se potencian en la escuela, sobre todo en la época de escuela rural. La música era una herramienta y un recurso bárbaro, y también estoy seguro que toda la influencia de la docencia y sobre todo la etapa rural se vuelca en las canciones y en la música que uno hace. Sin duda, sin duda. La verdad que fue para nosotros, decíamos, la ignorancia de no conocerlos antes, ¿no? ¿Desde cuándo está Puro Chamuyo? Puro Chamuyo nació en 2017, que coincidió con el nacimiento del primer disco del grupo, un disco que se llama Atrevidamente Nuestro, que tuvimos la suerte que lo editara el sello Ayuí. Los dos discos que tenemos se editó el sello Ayuí de Montevideo, lo cual también fue un espaldarazo enorme, porque un sello que en sus estantes tiene un montón de gente galardonada, y bueno, que hubiéramos tenido la posibilidad de estar allí, nos llenó de orgullo. Y ahí el grupo fue tomando forma y fue afirmándose, y bueno, digamos que desde 2017 a esta parte, trabajando siempre hasta lo que fue la pandemia, digamos, trabajando firme y siempre con creaciones y con algún material nuevo y con algún video, con alguna algo para compartir, lo que le fue dando más pertenencia en todos los músicos nuestros que veníamos de otras escuelas musicales y nos juntamos con esto. Claro. Ustedes empezaron siendo trío y ahora son cuarteto. Sí, el primer disco éramos tres, Domingo Bermúdez, Gonzalo Olivera y yo, Juan Pablo. Después se sumó Carlitos Pedroso en el bajo y Joaquín Martínez en el acordeón de botones y también en la guitarra. Y fuimos quedando los cuatro, que es el formato con el que hemos recorrido festivales y hemos estado trabajando más. En formato trío casi no, en vivo no hicimos casi nada, porque fue cronológicamente se dio así. Y después en el formato cuarteto, que fue como cuando se grabó el segundo disco también, en 2019, músico de campo, el disco ya quedó instaurado, digamos, el formato. Bien. Esta canción que fue la primera que recibimos nosotros, ¿no? Que estábamos escuchando, que es la que hemos escuchado todos estos días pasados, a uno lo atrapa por la letra, por la música, por la interpretación, o sea, tiene gancho por todos lados. Y sería bueno saber quiénes son los que componen en estas canciones. Bien, nosotros en los dos discos y en estas canciones que todavía no pertenecen a ningún álbum, siempre buscamos que la gran mayoría de las cosas sean nuestras, nos pertenezcan a nosotros, y si traemos algo, por ejemplo, algo instrumental, o si traemos algo de alguna canción cantada que sea de otro autor, buscamos que se nos acerque mucho, que se nos identifique mucho en la manera de pensar o en lo que los instrumentos nos permiten. Nosotros tenemos acordeón y bandoneón, tenemos bajo, guitarra y percusión, entonces dentro de esas posibilidades jugamos con esto. Las letras me pertenecen a mí casi todas. Esta, por ejemplo, que estamos escuchando, la letra es mía y la música es de Víctor Amaral, que es un acordeonista, un gran amigo de acá de Tacuarembó, con el que hemos hecho una cantidad de cosas juntos. Y en realidad esta canción estaba dormida por ahí, y la cuando salió la posibilidad de presentarla a un concurso de Ibermúsica, de todo Iberoamérica, el año pasado, dentro de la cuarentena, se nos ocurrió grabarla con Víctor y, bueno, y con los compañeros, y fue quedando eso. La idea siempre es buscar que los instrumentos sumen, aporten, que no sean solamente algo pasivo de fondo, sino que tengan su lugar también, su partecita importante. Y es algo que nos disfrutamos mucho y nos divierte mucho. Digo, grabamos y tocamos las cosas que hacemos en un ensayo, en un asado, en una reunión familiar. Y sí, además después a alguien le gusta y cree que merece, como en ese caso esa canción, un premio, mejor. Pero es lo que, sí, nos, que nosotros hacemos espontáneamente, digamos. En este programa Ibermúsicas, que ustedes fueron allí destacados, ¿no? Lo que se estimula es precisamente la música y la composición regional, que creo que en esto ustedes pegan en todos los puntos, ¿no? Nosotros, ¿qué papel le dan ustedes a eso de citar a lo regional, de poner lo regional en la música y en la canción? Y es algo que intrínsecamente está, o sea, nosotros no podemos despegarnos de que acá en el norte estamos a 100 kilómetros de la frontera con Río Grande do Sul, donde hay una influencia enorme en la parte de ritmos, de músicas y de instrumentación, y también con el litoral argentino. O sea, y además, en esta canción puntualmente que nombra cosas de los pueblos chicos, sí, descubrimos por devoluciones de gente de otros lados que no conocemos, que nos decía, y si, pa, me encantó la parte que dije, yo qué sé, de canjear las revistas, o de emparchar la bicicleta, o de reparar los zapatos con el zapatero, o hacer una onda, una gomera, también, yo qué sé, anotar en la libreta, fiado, porque son cosas que creo que no son exclusividad de ningún pueblo, y están cercanos en todos lados. Más allá en Montevideo de también, en los barrios de, claro, Montevideo, claramente. Sí, sí, sin duda, y aunque en otros países capaz que la cometa se llama pandorga, o la gomera le dicen a la onda, sí, las vivencias son las mismas. Entonces yo creo que por ese lado la canción quedó con muchas aristas cercanas a mucha gente, lo que le dio mucha pertenencia a la canción. Y bueno, como decía Rubén Lena, pinta tu aldea y serás universal, y en este caso yo creo que es un poco lo que se logró, contar algo de nuestros pueblos pequeños. Nosotros somos todos de pueblos pequeños, urbanidades casi rurales, y encontramos que en todos lados sucedían cosas parecidas. Eso nos dejó la canción a nosotros también. Claro. Y los instrumentos, el acordeón juega un papel fundamental. Sí, sí, el acordeón y el bandoneón, que nosotros siempre los también hacemos estar presentes, juegan a veces respondiéndose uno al otro, a veces afirmándose, haciendo armonía, pero siempre buscamos eso que te decía, que no sea un papel pasivo, que sea solamente un colchón de apoyo para las voces, sino que también tenga la posibilidad de jugar. Y el acordeón y el bandoneón acá en el, sobre todo el acordeón en el norte, es un instrumento de botones o de piano, pero es un instrumento muy presente. Y el bandoneón, traído al folclore, que generalmente está más acompañado a lo que es la típica o más reconocido con el tango y la milonga rabalera, nos gusta meterlo también, porque aparte es justamente el instrumento que toco yo, y es un instrumento que nos encanta y nos parece que también nos da identidad como grupo. O sea, es algo que se escuche y se reconoce que es un poco el sonido nuestro también. Claro, claro. Nombremos a los otros integrantes: Joaquín Martínez, que es el del acordeón de botones y guitarra. Uh-huh. Gonzalo Olivera. Joaquín viene del Peire de los Aparceros, de un grupo, un gran grupo rural, de música rural de Tacuarembó, para nosotros de lo más referente acá en Tacuarembó. Joaquín es bien jovencito, tiene 23 años, toca acordeón de botones y guitarra. Gonzalo, él es de la zona de Piedrazola, Tambores, acá en Tacuarembó y Paysandú. Ah, sí, ¿cómo no? Gonzalo Olivera es de Tambores también, un gran amigo, y es el de la percusión y segundas voces. Carlitos Pedroso, que es una zona acá que se llama Rincón de la Aldea, una zona rural también, que toca lo bajo. Y yo soy de San Gregorio de Polanco, así que no, ninguno es de la capital, pero tenemos el departamento rodeado. Sí. La verdad que muy interesante que sea así. Contanos, ¿cómo se mueven ustedes? Ustedes participaron en aquella convocatoria que hizo Ibermúsica. ¿Dónde se los puede ver? ¿Cómo hacen ahora con esto de la pandemia? Bien, en el tema de la pandemia, todo el sector musical ha sido muy perjudicado en ese sentido, porque fueron de las primeras actividades en cerrarse. y que más allá de que pues con cierto aforo se intentó abrir y eso, no, nunca fue lo mismo. Nosotros tenemos la particularidad de que, por suerte, cada uno tiene su trabajo. Los compañeros trabajan, yo soy maestro, o sea, no dependemos exclusivamente de la música, por lo cual nos resulta egoísta decir que la pandemia nos perjudicó mucho cuando hay gente que perdió familiares, claro, o que perdió su trabajo, o que no ve a futuro posibilidades y que no ve tampoco medidas que le permitan salir a corto plazo. Entonces, en ese sentido, nos resulta egoísta decir que fuimos perjudicados nosotros, pero sí sabemos que una cantidad de compañeros, y no podemos dejar de tener presente esa mirada al costado, digamos, una cantidad de compañeros que los perjudicó mucho. Las redes sociales ha sido un poco el punto escape, el hacer cosas en vivo, el compartir, el grabar, el acercarse, el estar presente en plataformas. Nuestra música, por ejemplo, está en Spotify, en todas las plataformas de música, en YouTube, nos pueden encontrar por Facebook, por Instagram. Digo, hoy en día es muy fácil encontrarse y compartir esas cosas. Y quizás también, no lo digo solamente por nosotros, sino por el tema de todos estos compañeros que te digo que viven de la música y que en este momento está complicado, es una manera de ayudar también, dar un me gusta, un escuchar la música en plataformas, que genera un pequeño dividendo para los músicos que graban, compartir ese tipo de materiales, que siempre ayuda a sostener y a mantener la música. Hace un rato, cuando anunciábamos que íbamos a estar conversando contigo y que teníamos, bueno, la gente escuchaba, ¿no?, la canción, María Elena Melo, una cantante de aquí de Montevideo, nos decía que es muy buena la canción, me encanta, es bien nuestra, marca una época hermosa, ojalá muchas cosas de estas sigan en lugares del interior. ¿Ustedes tienen conocimiento de lo que va sucediendo en otras partes del país? Si hay iniciativas como estas de ustedes. Y sí, primero agradecerle el saludo a Valentina que llamó, que también es alguien que nosotros respetamos mucho, nos encanta su trabajo también, así que me alegro muchísimo de su saludo. Y sí, yo creo que esas cosas, es como te decía, las cosas que nos pasan a nosotros en nuestras aldeas, yo creo que pasan en todo el país en ese sentido. En todos lados hay mucha gente haciendo cosas, a veces con poca prensa o con poca difusión o sin premios ni nada, pero haciendo cosas que valen la pena. Y yo creo que la canción, más allá de rescatar un montón de cosas que viví yo, por ejemplo, en mi niñez, yo creo que también es un llamado a que esas cosas no es solo recordarlas por nostalgia, sino a tenerlas presentes y a construir eso. El pago de puertas abiertas no tiene por qué haber quedado en el pasado. Capaz que tenemos que trabajar todos los días en formar ese pago de puertas abiertas. No vamos a cambiar el mundo, pero puedo sí incidir en mi barrio, en mis vecinos, en mi familia, y de esa manera es la forma de que mi pago sea aquel que yo quiero que sea. No es sentarme a esperar que las cosas sucedan, sino que tengo la forma de participar y de hacerlo yo también. En la primer canción del último disco que hicimos nosotros, que se llama Músico de Campo, justamente, está inspirada en una cantidad de viejos, y digo viejos con el mejor sentido de la palabra y todo el afecto, que crearon canciones y que hicieron músicas y ritmos, a veces con una guitarra desafinada o un acordeón viejo, compartiendo la tarea rural con la música y todo el día tarareando una melodía, y hasta que no llegaba la hora del fogón y de plasmarla en algo, en un instrumento, no estaban tranquilos. Y que ya te digo, capaz que nunca vendieron 1000 discos, ni tuvieron premios, ni sonaban en las radios, ni tuvieron 10.000 reproducciones en plataformas, pero construyeron el canto de raíz folclórica que todos disfrutamos, compartimos y sabemos. Hay músicas famosísimas que nadie sabe el autor, sin embargo, alguien estuvo detrás de eso. Un poco apuntando a eso, respondiendo a lo que me decía de que hay cantidad de gente en el país haciendo cosas válidas, muy válidas y muy buenas, y muy con mucha identidad en un país chiquito, en el que tenemos zonas como no tiene nada que ver la polca de Rocha con la de Tacuarembó, con la música de Colonia, con la frontera, por ejemplo, digo, siendo un país chiquito. Qué importante eso que estás diciendo. Fíjate además que en estas épocas en que, bueno, está todo globalizado y la música aparece en un país y en todos al mismo tiempo y bueno, y se copia mucho y demás, no es rechazar a nadie, pero es levantar lo nuestro, ¿no? Que es nuestro papel. Sí, nosotros creemos que el camino es por ahí, o sea, nosotros grabamos y cantamos en los escenarios las canciones nuestras. Quizás es un camino más lento, pero sí es un camino más propio. Vos sabés que si cantás en un festival una canción tuya, todo el aplauso que levantás es 100% propio. Y además, si yo no canto mis canciones, ¿quién las va a cantar por mí? Claro. Y es el vehículo de también para decir y expresar lo que uno piensa o lo que detrás de uno un montón de gente también siente y piensa. En nuestras canciones nosotros siempre buscamos resaltar las cosas de nuestra zona, ya sea un personaje, una situación, un paisaje, algo social. Es muy variado lo que nos ofrece la zona y acá particularidad. Y bueno, si eso está en nuestras canciones, me parece que tiene mucho más valor. Yo puedo subir a un escenario y cantar una canción súper conocida y la gente va a hacer palmas y va a gritar y va a festejar, pero ahí el mérito no está solamente, está solo en mi interpretación, la creación. Sí. Y el valor tiene en la canción, que en la persona que lo hizo. Sí. Además, para la historia, para la reconstrucción de la historia de estos tiempos, tienen que estar quienes le escriban las canciones, quienes pongan en papel y en este caso en la canción, cómo somos, qué hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Viene por ahí. Es como un registro histórico, exactamente, sí, ¿no? Exacto. Y vos fijate que también la pandemia nos demostró la importancia del arte en nuestras vidas, porque ¿quién ha pasado este año y pico de confinamiento o de pseudo encierro sin un libro, sin una canción, sin una película, sin una serie, sin una pintura, sin algo artístico? Quizás ha servido también para enseñarnos el valor que tiene lo artístico, que sabemos que generalmente no tiene un valor económico principal, pero el valor emocional y en la salud afectiva y emocional de las personas es brutal. Está claro. ¿Cómo accede la audiencia a la música de ustedes? Bueno, nosotros tenemos dos discos grabados en formato disco, ya lo digo, con el sello Ayui, que lo pueden encontrar en todas las disquerías y todos los canales de distribución del sello Ayui. En Tacuarembó, ahí al lado del Teatro, en Montevideo, digo, al lado del Teatro El Galpón, está la disquería, y además con el servicio de que te mandan el disco a la puerta de tu casa. Sí. Y si no, en plataformas también, como decía, en Spotify, en todas las plataformas de música, en YouTube, se pueden contactar con nosotros también por Facebook, están los números de teléfono. Hoy en día es muy fácil encontrarse y acceder a la música. Hay gente que todavía le gusta tener el formato disco en su mano presente, además el disco tiene desde la imagen y material, y tiene textos y tiene otro aporte que solo la música. En ese sentido, hoy en día que quiere conseguir las cosas, las consigue porque también se masificó con la tecnología. Exactamente. Bueno, nosotros por hoy vamos a cerrar y queremos escuchar completa una canción que elegimos, El cumpleaños del comisario, para escuchar ahora. Por supuesto, quedamos a las órdenes de ustedes para difusión y nos gustaría que nos mantengan al tanto de lo que van haciendo. Yo les agradezco muchísimo en el nombre de los compañeros también, porque sin duda que los medios de prensa y los canales de reproducción y transmisión de estas cosas son fundamentales, si no nosotros las creaciones quedarían acá guardaditas en un cajón y nada más. Y es como se dice por ahí, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Nosotros agradecidos y a la orden también de esta posibilidad de contactarnos y llegar a un montón de gente que capaz que también tiene la posibilidad de descubrir hoy un grupo que no conocía y bueno, por ahí se suma algo también a su acervo o también suma algo para descartar y decir por acá no va la cosa. Juan Pablo Silva, muchas gracias por este tiempo, por todo el material que nos mandaste y un saludo a todos los integrantes de Puro Chamuyo. Un abrazo grande, que pasen bien. Chao, chao. Hey, comisario festejaba el cumpleaños. Eran 50 y parecían mucho más. Vino a mansalva y un consumo regalado. Los invitados de toda la sesional. Una repisa para recibir los regalos. Que no salían en wiki y facón. Estaba truqueada el cuento de balacera. De los bandidos que andaban por la región. De la olivera metal con los chorizos. Que es un casero medio y medio del lugar. Donde le hacíamos regenteada a los bermudas. Y aseguramos la carne para festejar. Míralo el cura como le guiñaba el ojo. A la gurisija de Cabo Barragán. Dice que nunca jugó el truco por dinero. Teniendo entonces el bobeta para golpear. Y le da el vino como si no se acordara. Que al otro día tiene misa popular. Y yo fui a la ternera. Fíjese. Era bravo el cabo de vino. Y ni le cuesta confesar. Doña Jacinta pregunta: la muchacha que nunca falla y ahora dejaron el pozo. El comisario que le tuerce la mirada. Le hace notar que están así en el calabozo. El cabo día que llegó con la galleta. Después que ya se había comido la picada. Y el asador que hace un buen rato de bobeta. Ya se mamó y dejó la carne chamuscada. De la olivera metales con el chorizo. Que es un casero medio y medio del lugar. Donde le hicimos regenteada a los bermudas. Y aseguramos la carne para festejar. Mira la cura como le guiñaba el ojo. A la gurisija de Cabo Barragán. Dice que nunca jugó a truco por dinero. Teniendo entonces el bobeta para golpear. Y le da el vino como si no se acordara. Que al otro día tiene misa popular. Pura, ey. No me dos pares, dos filos, no un conto para ni con. Pero al final como a las 4 de la mañana. Terminó el vino y empezaron los problemas. No había bolicho, pulpería que se salvara. Todo mamado hasta el maestro en la escuela. Se organizaron para salir de recorrida. Descamisado todo sudando el mondongo. Y como vieja tradición de toda fiesta. Medio abrazado terminaron en el quilombo. Dije maestro que esta buena pago yo. No se preocupe que pa' mí nunca hay problema. Siga metiendo monedita en la rocola. Que me he casado de bailar la macarena. Doña Pilar que era la dueña del negocio. Se fue apurada pa' llamar a la policía. No se le moleste ni corriendo se bermude. Que comisario tomó cuenta la cantina. Y a los balazos cantamos desafinado. ¡Me cumple feliz! ¿Qué?